15 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones, más cuestiones de la actualidad. Hemos hablado de carnaval, de citas que ya llegan, bueno, pues en torno al carnaval en estos próximos días. Y bueno, pues también hablando de estas próximas fechas, del viernes en concreto, hay que destacar una de las citas culturales sin duda más importantes en nuestra localidad, entre otras cosas por su tradición. Además, son ya 26 con esta las ediciones del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que se organizan por parte de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Vamos a ofrecerle durante los próximos minutos todos los detalles sobre, como decimos, esta edición del concurso, que arrancará el viernes, a pesar de esos bueno, de la coyuntura económica en realidad que hay y que está dificultando citas como esta en muchos lugares. Bueno, pues en Ubrique, con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de la Peña Flamenca, ya decimos, el viernes va a comenzar esta nueva edición. Vamos a hablar de todo ello con el presidente de la Peña Flamenca, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Curro Flores. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues como decimos, comentamos que el viernes pasado ya hablábamos de citas en lo referente al ámbito del flamenco en nuestra localidad, porque de hecho, ¿no?, casi todos los fines de semana habéis estado por parte de la Peña organizando diferentes actuaciones. Y bueno, pues este viernes lo que llega es, sin duda, ¿no?, el evento más importante para la Peña a lo largo de cada año, y son ya 26. Cierto, son 26 años consecutivos, y bueno, tenemos el concurso ya prácticamente en el pistoletazo de salida, y esperemos que vaya tan bien como otros años. Es verdad que ya tenemos confeccionado los miembros, los participantes de este 26 concurso. Lo cierto es verdad que ahora mismo no te puedo dar los nombres, porque en la primera fecha bailan mucho los nombres. Y lo que sí te quiero decir que tenemos confirmado personas que vienen a cantar de Chiclana, de Córdoba, de La Barca, de la Florida y de Granada. Eso para este viernes, ¿no? Para este viernes, sí. ¿Y habrá actuación al cante y al baile? Al baile estamos por confirmar. Por confirmar a Juan Fernández del puerto de Santa María. Estamos por confirmar y bueno, el cante lo tenemos asegurado. Bueno, pues eso será ese viernes. Ya decimos que será el pistoletazo de salida para esta edición del concurso, que no sé si presenta algún tipo de novedad, o bueno, hay que decir que es suficiente ya que pueda continuar con la coyuntura económica que hay y que al menos pueda, claro, seguir adelante, ¿no? Claro, Antonio, tú lo estás diciendo, hijo. Es verdad que no disponemos del dinero suficiente para desarrollar las actividades de la manera que quisiéramos, pero sí es verdad que el ayuntamiento pues no nos da cobertura económica. Nosotros agradecidísimos, y aunque la cuantía económica sea menor, pues nosotros nos adaptamos perfectamente a lo que tenemos, porque sabemos y reconocemos que si en muchas casas de Ubrique y fuera de él no hay para comer, nosotros no tenemos la licencia para pedir para cante y baile. Bueno, pues en cuanto a premios, en cualquier caso, ¿continúan la misma bolsa de premios que el año pasado, por ejemplo? La misma bolsa de premios, que no es una bolsa de premios importante comparado con otros concursos, pero tampoco tira por los suelos el importe comparado con otros. Estamos en un término medio. Lo que pasa es que a Ubrique pues le tienen los participantes una fe ciega y acuden a bandar. Estoy viendo por aquí, tengo la base delante. en Cante son 3.600 euros en premios, y al baile pues estaríamos hablando de 5.000, si no me equivoco, con lo que hacen un total de 8.600 euros en premios, dividido entre los tres primeros clasificados de cada modalidad. Luego hay que meterle los extras, como el tocado de oficial del concurso, megafonía y varios, etcétera, que vienen a Andalucía a última hora. Un concurso que, para la financiación, imagino, ¿no?, que a través de la colaboración del ayuntamiento y, bueno, pues también, evidentemente, con el esfuerzo de la propia peña. Claro que sí, José Antonio. Nosotros ya mismo queríamos poner una rifita en venta, lo que pasa es que el tiempo no nos acompaña. Y en el momento que a Levante, pues tenemos un cuadro de Marina, hecho por Francisco Gómez Sevillano, donde vamos a poner a la rifa, y la gente siempre le ayudan a la Peña Flamenca de Ubrique, porque los ubriqueños saben perfectamente, tanto los que van por la peña como los que no van, que es un trabajo intenso lo que se hace para que 12 meses al año no paremos de hacer actividades. Es muy difícil, pero prácticamente lo conseguimos todos los años, esté la junta directiva que esté. Ya decimos, eso en cuanto a la bolsa de premios, la primera cita que llega este viernes, como decíamos. ¿Y cuántas sesiones se calculan? Porque no sé, finalmente, ¿cuál es el número de inscritos? Sí, el número de inscritos es un número importante. No lo tengo por delante porque me coge en la calle. Pero el número de inscritos es un número importante. Ya tenemos en el baile inscrito personas de 7 países diferentes. Y se podría llamar perfectamente concurso internacional de flamenco. Pero con todo mi respeto, como el flamenco es español y andaluz, pues yo creo que nacional le conviene más que internacional. Pues ya decimos, todo ello en torno a las dos modalidades, cante y baile, de este concurso, que aunque no tenga la cifra delante, imagino que estará por encima del centenar de participantes. Sí, como todos los años, sí. Así que se continúa en la línea de años anteriores, donde además, no sé si en esta oportunidad ha ocurrido, pero en otras ocasiones incluso habéis tenido que cortar ya lo que es la inscripción o dejar un número de reservas ahí por si acaso. Y este año estamos haciendo prácticamente lo mismo. Así que en cuanto a número de sesiones, va a comenzar, como decimos, este viernes 14 de febrero. ¿Hasta cuándo se prolongaría? Pues yo me imagino que hasta últimos de mayo, hasta la última semana de mayo. Y por tanto, la final, que tendría lugar en el mes de junio, a finales. A mediados. Salir del concurso, reponernos y hacer la infraestructura y estructura de la final, y en 14 o 15 días, mediados de junio. Pues es el calendario para la Peña Flamenca, que arranca esta misma semana, y fíjense lo que supone el concurso de esfuerzo durante semana tras semana. No sé si en alguna ocasión vais a tener que incluso celebrar sesiones viernes y sábado. A veces hay que hacer un par de sesiones viernes y sábado, sí. Porque en carnaval paramos y en Semana Santa también, y entonces eso nos obliga a tener que hacer sábado, viernes y sábado un par de veces, para no comernos los dos viernes que vamos a perder. La verdad es que el arranque de este fin de semana, el viernes, es el habitual, además, si comparamos, ¿no?, con años anteriores, siempre a mediados de febrero, cuando se intenta arrancar el concurso, y bueno, pues se prolonga hasta esa fecha de mayo aproximadamente. Bueno, eso como decimos en cuanto al número de inscritos, hemos hablado de los países de donde llega, bueno, pues el calendario. Y en cuanto al horario, ¿cuándo van a comenzar las sesiones? ¿10, 10 y media? 10 y media, esperemos ser puntuales a 10 y 30. Y lo que más fastidia a la hora de empezar a las 10 y media, que lo vamos a intentar bajo todos los conceptos, es el baile, que necesita más tiempo en vestirse. Pues nosotros vemos citado al baile media horita antes, para que dé lugar a que estén preparados igual que sus compañeros del cante. Pues eso en cuanto al horario habitual que va a ser, ¿no? O viernes, normalmente, algún sábado también, desde esta semana, como decimos, a partir de las 10:30, por tanto, importante para las personas que quieran acudir, hombre, llegar siempre sobre esa hora, un poco antes, para después no interferir en lo que son las actuaciones. Y bueno, en eso la verdad es que también, dada la experiencia y la historia del concurso, pues ya el público, la verdad es que son esas personas que han acudido en otras oportunidades, pero bueno, en cualquier caso, está claro, abierto a todas las personas que quieran acercarse por allí, ¿verdad? A todas, completamente. Vamos a ver, la Peña Flamenca de Ubrique, como es cultura propia, dura y pura de nuestra Andalucía, no se le puede poner cortapisa a las personas que quieren ir por primera o por segunda vez, con entendimiento exacto o sin entendimiento, a lo que es el flamenco. El flamenco llama a la puerta de cualquiera y esa persona queda ya de por vida enganchada a esa música milenaria que desemboca en el flamenco. Por lo tanto, las puertas de la Peña Flamenca de Ubrique están abiertas a todo el mundo que tenga un mínimo de comportamiento, claro está. Por lo tanto, ubriqueños y ubriqueñas, la Peña Flamenca de Ubrique está a vuestra disposición. Bueno, pues todo ello en torno a esta edición 26ª del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que organiza la Peña Flamenca. Una última cuestión, Curro, en cuanto al número de personas que participan en la organización, podemos decir, porque evidentemente dentro de lo que es la Junta Directiva, pues hay distintas personas que se encargan, recordemos, a lo largo de cada una de estas semanas, de llamar a los participantes, de coordinarlo todo, después de la puesta en escena. ¿Cuántas personas más o menos participan? Vamos a ver, de lo que es el concurso me encargo personalmente yo. De lo que es el concurso en llamar a la gente y tener los artistas preparados para el cliente y tal, me encargo personalmente yo. Luego necesitamos relaciones públicas que esté pendiente a ello. Necesitamos una persona que esté en la megafonía. Y necesitamos a los demás para, bueno, para echar un cable donde buenamente haga falta en cada momento del viernes flamenco. Quiero decir que quiero partir una lanza por mi junta directiva, porque son personas relativamente jóvenes a lo que la directiva se refiere, y parece que son octogenarios trabajando en la Peña Flamenca. Muchas gracias a mi junta directiva por tener la pasión, que es lo importante para trabajar en una cosa que a ellos les gusta, que económicamente no reporta, pero reporta en satisfacciones personales, y eso también es bonito. Bueno, pues como decimos, ahí queda también el agradecimiento a los integrantes de la Junta Directiva, que a partir del viernes, por parte de la Peña Flamenca, van a hacer posible que un año más, si son ya 26 consecutivos, muy pocos concursos pueden decir esto, ya sea de flamenco o de otra serie de iniciativas, y esa continuidad, esa tradición que va a proseguir con, ya decimos, una edición más a partir del viernes, cada viernes, 10:30 de la noche, en la Peña Flamenca de Ubrique, el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí con esos detalles, nosotros que por supuesto cada semana estaremos atentos a los participantes, al cartel de cada sesión. Así que Curro Flores, presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, muchas gracias por habernos acompañado. Quiero agradecerle, si tú me permites. Sí, sí. Quiero agradecerle a Radio Ubrique, a través tuya hoy, que es quien me ha hecho la entrevista, por la colaboración que tenéis con nosotros año tras año. Por eso nosotros, en lo poquito que podemos colaborar con ustedes, es poner en el cartel y en la base el logotipo de Radio Ubrique como colaborador de la Peña Flamenca de Ubrique. Y dándole las gracias a ustedes, porque es de justicia, quisiera mandar un saludo a la fábrica de Pepe Carrasco, porque yo sé que nos escuchan cada vez que tenemos ocasión de entrar en la antena, y decirle que no sean tan perezosos y que también las puertas de la Peña Flamenca de Ubrique están abiertas para ellos. Pues con ese saludo nos vamos a quedar. Lo dicho, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio.